existir. El amor es el querer, pero solo es la mujer la que lo sabe sentir. Da placer y da sufrir, lo infinito, lo profundo. Es sentimiento fecundo, es el más rico tesoro y es la palanca de oro que suele mover al mundo. Y es la palanca de oro que suele mover al mundo. En lo que brinda una madre, un tío, un hermano, un padre, pero el otro amor no existe. La madre se pone triste cuando ve al hijo arrancado y lo ayuda con agrado, mientras la mujer amada, cuando uno no tiene nada, se corre de nuestro lado. Cuando uno no tiene nada, se corre de nuestro lado. Una esposa es precavida, con desinterés que cuadre, porque es la segunda madre que tiene el hombre en la vida. Y si hay alguna atrevida, que en vez de curar los males, no hace más que pedir reales. Y más lujo puede ver, pero tienes que saber que todas no son iguales. Pero tienes que saber que todas no son iguales. Ese amor existe un mes, cinco, seis y hasta un año. Pero si surge el engaño, el fin le llega después. El amor de madre es amor sin fin, sin misterio. El otro amor no es muy serio, y el que al otro amor se enlaza siempre tiene un pie en su casa y el otro en el cementerio. Siempre tiene un pie en su casa y el otro en el cementerio.